Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchen esta tarde. Gracias a Agorasol Radio, gracias a la Plaza de los Pueblos por abrir este espacio a los movimientos sociales y, por supuesto, a César, nuestro técnico de sonido. Esta tarde vamos a hablar sobre feminismos. 2015 está siendo un año importante para el feminismo. Existen varios encuentros de gran relevancia, tanto en España como a nivel internacional. Hablaremos esta tarde de Mujeres de Negro contra la Guerra, de la Marcha Mundial de Mujeres, de la Caravana Mundial de Mujeres 2015 y de la Plataforma 7N, la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas en España. Vamos a empezar con la Plataforma 7N y para ello tenemos aquí a dos compañeras de la plataforma, Laura Baños y María Bilbao. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos estáis escuchando. Muchas gracias por invitarnos hoy aquí. Y buenas tardes, María. Hola, María Bilbao. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, pues si queréis contarnos cómo se ha formado la plataforma, quiénes la componen, y así comenzamos esta tarde sobre feminismos. Pues nada, comentaros que la plataforma del 7N parte para llevar a cabo la marcha estatal contra las violencias machistas, que tendrá lugar este 7 de noviembre de 2015. Es una convocatoria del movimiento feminista a nivel estatal donde queremos invitar a toda la población civil, a todas, a todos, para exigir al gobierno, a todas las competencias municipales y autonómicas, que las violencias hacia las mujeres tiene que ser una cuestión de Estado y tiene que estar en el centro de la política y de las gestiones políticas, que la mitad de la población, que somos las mujeres, no podemos seguir siendo violentadas. María, ¿quieres sí. añadir algo? Sí, bueno, contar un poco de dónde surge, ¿no? Que habías preguntado. Pues, bueno, surge a partir de la Coordinadora Feminista de Valencia, que tuvieron la idea de convocar a colectivos de todos los territorios para que, bueno, pues para que fuéramos organizando. Entonces se fueron convocando una serie de reuniones estatales. Y bueno, pues a lo largo de los meses, desde febrero, se han ido sumando colectivos feministas a la organización y luego otros colectivos como organismos que apoyan. Sí, actualmente somos más de 300 organizaciones dentro de la plataforma, tanto colectivos, asociaciones, organizaciones de mujeres que convocan y apoyan la manifestación del próximo 7 de noviembre. Muy bien. ¿Y qué acciones proponéis? ¿Una manifestación, el 7N? Uh-huh. ¿Contarnos algo más? Bueno, pues la mani empieza a las 12. El recorrido es desde el Ministerio de Sanidad a Plaza de España. Y antes de la manifestación, a las 11, hay una acción de Women in Black. No sé si lo conocéis, Women in Black. Son una serie de acciones que se están haciendo por distintas ciudades en las que, bueno, que sirven también para visibilizar y denunciar las violencias machistas. Y entonces, un grupo de mujeres vestidas de negro se tumban en el suelo como si estuvieran muertas mientras alguien les rodea con tiza y tal. Y bueno, es una acción bastante, una performance bastante emocionante, y además yo creo que en esta ocasión va a haber muchísimas personas convocadas, y entonces va a ser todavía como más así impresionante. Sí, también queremos decir que desde el día 6 de noviembre la Cibeles va a estar iluminada de morado para dar la bienvenida a todas las personas que lleguen tanto el viernes como el sábado para manifestarse y llenar la Gran Vía y las calles de Madrid. Durante la manifestación, como decía la compa María, habrá esa acción y habrá otras también que se llevará por otras compañeras, que bueno, no las vamos a desvelar porque bueno, se está trabajando y vamos a hacer cosas muy reivindicativas pero también bastante bonitas, porque queremos llegar a toda la población y que venga todo el mundo. Una pregunta. Tú decías que Sibel va a estar iluminada de morado. ¿Esto porque me parece que el ayuntamiento ha dado su apoyo a la manifestación del CTN? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué tipo de trabajo se ha hecho con las instituciones? Estamos manteniendo una serie de reuniones con el ayuntamiento y bueno, aparte de lo de la Cibeles, también se va a colgar una lona como la que hay ahora de Refugees Welcome. Se va a colgar también una pancarta que pone contra las violencias machistas y también están ofreciendo apoyo logístico pues con el escenario, etcétera. Entonces, y bueno, ayer también se presentó una moción en el pleno municipal a través de los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE. Y bueno, una moción que se ha presentado en muchos ayuntamientos de todos los territorios, mañana se presenta en Barcelona, en la que bueno, pues que se pide que los municipios se comprometan, que se destine más dinero a prevenir violencias, que se ayude y que se pronuncien en favor de la marcha y que no y que el dinero que dediquen que no se quite de los presupuestos de violencia, entre otras cosas. Se puede leer la moción en nuestra web. Y bueno, la moción fue aprobada con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y con el rechazo del PP. A pesar del rechazo del PP, fue aprobada la moción, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿queréis que lea el manifiesto? ¿Sí? Leemos el manifiesto. Pues empiezo yo y sigas tú. Bueno, la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, 7 de noviembre en Madrid, manifiesto. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 70 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano del 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas y esto solo es la punta del iceberg. En los últimos años hemos padecido los recortes sistemáticos en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos, recortes en la interrupción voluntaria del embarazo de las menores entre 16 y 17 años y recortes en los recursos especializados contra las violencias machistas. La cultura patriarcal nos culpabiliza sin que la sociedad, los medios de masas y los poderes públicos se enfrenten a los mitos misóginos y antifeministas. El movimiento feminista considera que las violencias que vivimos en distintos ámbitos suceden en una sociedad que tolera la desigualdad y resta credibilidad y autoridad a las mujeres. El machismo alimenta nuestra desvalorización, la cosificación de nuestros cuerpos y la falta de respeto a nuestras decisiones. Igualmente, esas agresiones son inseparables de las que sufren las personas que no responden a la masculinidad hegemónica. Por todo ello, el movimiento feminista convoca la marcha contra las violencias machistas y exigimos que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado, que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y se reforme la Ley /2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas. Y por último, que todas las instancias de gobierno se comprometan realmente en la prevención y erradicación de las violencias machistas, así como la asistencia y reparación de todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de la situación administrativa en que se encuentran las mujeres. Laura, una pregunta. Tú decías que los datos de este manifiesto todavía están de actualizar, porque el manifiesto ha sido firmado en septiembre. Entonces, ahora ya contamos con números diferentes, ¿no? Sí, bueno, como ya sabemos, este mes de octubre ha sido fatídico en cuanto a feminicidios y asesinatos de mujeres. Creo que 7 mujeres han sido asesinadas en este último mes. Según las compañeras de feminicidio.net, llevamos 80 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en lo que llevamos de 2015. Llevamos 49 feminicidios. Entonces, bueno, esta marcha no solo aboga porque las administraciones se tienen que comprometer en la erradicación de las violencias machistas, y consideramos que la mayor violencia que se ejerce contra las mujeres, no la mayor, sino la más visible, son los asesinatos, y por ello cada mes, cada día nos vamos encontrando con más asesinadas. Por eso la importancia de esta marcha y sobre todo todas las acciones y todo el trabajo que el movimiento feminista lleva haciendo desde hace tanto tiempo, y que es hora ya de realmente que la administración proteja a las mujeres. Sí, muy interesante. ¿Cómo pueden participar quienes nos oigan, hombres, mujeres? ¿Dónde tenéis las asambleas y una página web, imagino que tendréis, uh-huh, o los correos, en fin, uh-huh, si queréis, sí, difundir vuestro contacto para que se puedan unir más personas, más mujeres a la plataforma? Bueno, asambleas ya pocas. La semana que viene tenemos una reunión ya para ultimar detalles, pero bueno, para participar a la marcha pueden venir tanto hombres como mujeres, es abierta a todo el mundo. Tenemos una página web que es marcha7nmadrid.org. Tenemos también una página en Facebook, una comunidad que también es Marcha7nmadrid, un Twitter, igual Marcha7nmadrid, y una cuenta de Instagram que también se llama igual Marcha7nmadrid. O sea que en cualquier red pues nos podéis encontrar y permanentemente vamos colgando información. Tenemos un correo de comunicación que es comunicacion7@noviembre.com, y ahí nos pueden contactar para entrevistas o para información, etcétera. Sí, aprovechamos y también para recordar que tendremos la rueda de prensa este jueves 5 de noviembre a las 10, ¿vale? Así que estamos ya ultimando, y en cuanto lo tengamos cerrado la publicitamos para que estáis todas y todos invitados para tener más información sobre la marcha del 7 de noviembre, del próximo sábado. Apágame. Fuego, fuego, fuego, fuego. Apágame. Fuego, fuego, fuego, fuego. Apágame. Apágame. Apágame. Que sienten envidia. Que están en la fina fastidia. Ando produciendo dinero en mundo en busca de amigas. Voy para arriba, yo digas lo que digas. Ojo que te quemó. Tan peligrosa que yo misma me temo. Léjala. Bien, pues parece que os extendáis un poquito más explicándonos el contenido del manifiesto, Laura, María, porque hay puntos muy interesantes y que quizás no estamos muy familiarizadas con algunas de las propuestas que habéis hecho en él. Sí, nos preguntabais un poco sobre lo de la cuestión de Estado, ¿no? Que por qué hablábamos de cuestión de Estado, y es que, bueno, este ha sido un punto de consenso en la plataforma, entre las distintas organizaciones, y es que todas consideramos que no se le da la suficiente importancia a las violencias machistas en... vamos, que no es una cuestión de Estado exactamente, ¿no? O sea, como que no tiene la misma relevancia para el gobierno o para los distintos gobiernos que otros asuntos. Por ejemplo, el fin de semana, sin ir más lejos, asesinaron a 4 mujeres. El ministro al cuya área es precisamente igualdad, entre otras, estuvo en el objetivo, ¿no? O sea, en un programa de máxima relevancia y no se le hizo ni una sola pregunta. Cuatro mujeres asesinadas, ¿no? No te puedes imaginar que, por ejemplo, asesinan a cuatro militares y el ministro de Defensa va a un programa y no se le pregunta, o no te puedes imaginar que no salga a comparecer. Entonces, esto nos da una idea de la relevancia que tiene. Hay una normalización brutal de la violencia. No hay comparecencias, no hay rueda de prensa, no hay, ya no te digo que salga el presidente de gobierno, es que no sale ni siquiera el ministro del Interior, el ministro de Igualdad, que son las personas que tienen que garantizar la seguridad de las mujeres. Una de las mujeres, una mujer de Tenerife, había denunciado no sé cuántas veces. Entonces, eso es un fallo total. O sea, quiero decir, hay una desprotección total, nadie se hace cargo de eso, nadie es responsable, nadie comparece, y una de las presentadoras, de las periodistas más famosas de este país, no considera importante preguntar al ministro sobre qué ha pasado, que ha habido cuatro feminicidios el fin de semana. Entonces, nos parece exactamente que esto, todos los estamentos sociales, todas las instituciones tienen que hacerse cargo de esto y tienen que darle la importancia que merece, ¿no? Porque hubo una campaña hace poco de un colectivo feminista que se llama Colectivo ZAS, otro de estas semanas en las que también se cargaron a cuatro mujeres en un día o algo así, y entonces hicieron una campaña en las redes que decían: han asesinado a cuatro curas, han asesinado a cuatro policías, han asesinado a cuatro militares, etcétera, ¿no? Y pinchabas en el enlace y entonces salía la noticia de asesinadas cuatro mujeres, tal, pero a que no es importante porque no has oído hablar de ello, no ha habido alarma social, ¿no? Nosotras las feministas sí que solemos utilizar el hashtag este, alerta feminista, cuando pasan estas cosas, pero somos nosotras. No hay alerta social al respecto, no hay una sensación de inseguridad que sí que se daría si asesinasen a cuatro políticos, por ejemplo, ¿no? Claro, es la desigualdad más manifiesta, ¿no? Cuando todo lo que tiene que ver con la vida de las mujeres no se pone en el centro. Y como decía María, si las noticias fuesen en esta semana han sido asesinados siete futbolistas, estaríamos poco menos que en un estado de sitio. Pero mientras sigan asesinando mujeres y realmente no haya una alarma social donde los medios de comunicación tienen una total responsabilidad y una ética para hablar de estas cosas, evidentemente los temas de las mujeres estarán en segundo plano. Ya hay un tema relacionado a esto, que es el tema de la manera con la cual se habla, ¿no?, de esto sucedido, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicaciones muy normalmente no se dice asesinada una mujer, se dice muere una mujer. La palabra asesinado se usa para otras personas. Sí. Esto es una indagen, ¿no?, que se ha hecho del tipo de lenguaje que se usa normalmente, ¿no? El otro día alguien apuntaba eso a, no, creo que a un periódico, a un programa en la tele, ¿no? Porque ponían una mujer muere después de recibir no sé cuántas puñaladas. Entonces alguien le decía: eso se llama asesinato. O sea, no, claro. Es que, uy, fíjate, ha muerto por otra cosa después. Claro, es la perversión del lenguaje de los medios machistas. Es decir, las mujeres no morimos solas, nos asesinan. Y entonces el que ni siquiera una vez que las mujeres son asesinadas tienen categoría de sujeto, ¿no?, que es como mueren pasivamente, nos da cuenta de cómo los medios nos tratan. Es una perversión absoluta. Porque además, quienes perpetran la violencia tienen un nombre, que son hombres contra mujeres, violencia hacia las mujeres. Entonces parece ser que también nosotras, y bueno, el movimiento feminista lo que siempre lleva demandando es que se ponga el foco de atención no en las mujeres víctimas, o en este caso las que han sido asesinadas o las supervivientes, sino en los sujetos, que son los que producen las violencias, en este caso los hombres. Claro. ¿Y cómo está la situación con la precariedad de recursos que se dedican actualmente o los que se prevean disponer en el futuro inmediato para trabajar en prevención y atención a las mujeres que sufren violencia de género? ¿Cómo veis esto? Sí, bueno, pues actualmente existen recursos, ¿no? O sea, quiero decir que desde la ley 1/2004, que fue bueno, pues la ley pionera en Europa y bueno, y en más partes del mundo contra la violencia machista, pues es verdad que comenzaron a dedicarse recursos, casas de acogida, centros de atención para mujeres. Ahora se ha extendido también a menores. También se ha extendido el reconocimiento del estatus de víctima a los hijos e hijas de mujeres supervivientes de violencia. Y bueno, sí, eso existe, pero bueno, en la plataforma hay muchas compañeras que trabajan en recursos y obviamente son insuficientes. No son suficientes en cuanto a que pues no se salen a concurso continuamente, entonces es difícil a veces que se dé continuidad al servicio, no se dedica suficientes recursos. A veces también las personas, también es un trabajo muy feminizado, la mayor parte de las personas que trabajan ahí son mujeres, las trabajadoras sociales, las psicólogas, cobran poquísimo, son contratos muy precarios, eso también no garantiza un buen servicio a las personas usuarias, ¿no? Entonces, pues una de las exigencias que tenemos es que se garantice un buen servicio y que no se precarice a las trabajadoras, por supuesto. Entonces, eso también nos da, o sea, es una cuestión que abarca los servicios sociales en general, que ya sería otro tema, pero que en particular en el tema de violencia es bastante peliagudo. Y cuando se habla en este manifiesto de la reforma de la ley, ¿en qué sentido se...? Bueno, no sí, es solo un problema de usar la ley y que la ley que no haya precarización, sí, recortes, decimos, en sí, la en los servicios de la ley, pero también se pide una reforma. Sí, bueno, como te decía, ha habido recortes desde el inicio de la crisis, paulatinamente ha habido, o sea, cada año ha habido bastantes recortes en tema de igualdad, ¿no? En la Comunidad de Madrid creo que ha habido un 49% o algo así. Pero aparte de esto, lo que exigimos también es que haya una ampliación de la ley. Porque, por ejemplo, únicamente se reconoce como violencia la que es ejercida en la pareja. O sea, únicamente es violencia de género si tu pareja o expareja te agrede. Pero si te violan por la calle no se considera violencia de género. Si te acosa tu jefe, tampoco se considera violencia de género. Obviamente las feministas entendemos, o sea, tenemos una definición bastante más amplia que la que recoge la ley. Si un padre abusa, o un abuelo, lo que sea, abusa de su nieta, tampoco se considera violencia de género, se considera violencia intrafamiliar, etcétera. Pero claro, ya es distinto. Y lo que se decía, ¿no? A mí uno de los casos más claros me parece que es que una violación obviamente es violencia de género, te violan porque eres una mujer y con todo lo que conlleva, ¿no? Vas por una calle oscura, te atacan a ti y no violan a un señor que mide 2 metros, ¿no? O sea, que decir, y esto entonces no está recogido, con lo que conlleva pues que no se destinan los mismos recursos, que no se le garantiza a lo mejor la misma atención, etcétera, ¿no? Y sobre todo simbólicamente es que nos parece que es muy reduccionista que se hable solo de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, cuando las mujeres tenemos otros roles también y que se nos lee como mujeres también en otros contextos que no son la pareja y expareja. O sea que, por ejemplo, el caso de las mujeres, dos mujeres de Cuenca, las que fueron asesinadas, pues la que era la exnovia del asesino es considerada víctima de violencia, pero la amiga no. Y es el, bueno, pues la mata por lo mismo, ¿no? O sea que... Además que la ampliación de todas las formas de violencia no es algo que solo, digamos, las feministas de distintos organismos internacionales como la CEDAW y el Convenio de Estambul han llamado la atención, por decirlo con un eufemismo, al Estado español, porque justamente no cumple los tratados internacionales, como es que incluir todos los tipos de violencias que sufren las mujeres dentro de la definición, ¿no? De ahí que creemos que la ley 1/2004 no da cabida a todas las violencias que sufren las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres, ¿no? Siguiendo un poco con las exigencias internacionales, Además, España está a la espera de evaluar las leyes y programas para la igualdad entre hombres y mujeres, que es otra de las cosas que se señala en la CEDAW, ¿no? Por ejemplo, desde la Delegación de Violencia de Género se sigue insistiendo en hacer campañas para que las mujeres denuncien, poniendo el foco solo en las mujeres, en vez de hacer campañas para combatir los estereotipos de género o crear otros imaginarios sobre las mujeres, ¿no? Y pero eso ya son cuestiones que además internacionalmente se le acusan a España de que no lo cumple, o sea, que no es solo el movimiento feminista. Entre otras de las exigencias que la CEDAW recoge es que se vuelva a implementar el Ministerio de Igualdad, que desapareció. Es decir, el Estado español está incumpliendo todos los tratados internacionales. Sí. Y eso es muy grave. Muy interesante todo, sí. Yo también quería que comentarais algo porque ha habido un proceso unitario importante entre las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres en general. Uh-huh. Y que contéis y animéis porque pienso que no serán solo las grandes organizaciones, sino para que las mujeres que nos escuchan, aunque estén en una organización pues barrial o local o de algún pueblo, de algún barrio o distrito en toda España, se animen y cómo pueden participar y adherirse a esta gran marcha. Bueno, ha sido un proceso duro, porque todos los procesos de este calibre son duros, pero a la vez muy hermoso, porque sí que es verdad que bueno, al ser una marcha estatal, nosotros que estamos en comunicación recibimos todos los días un montón de correos de asociaciones, de mujeres que quieren venir desde sus pueblos, localidades, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje ha llegado. Y sobre todo, como decíamos antes, son más de 300 organizaciones feministas y de mujeres convocantes, e incidir en el hito histórico de que el movimiento feminista a nivel estatal hemos logrado establecer una cuestión de mínimos para poder hacer una manifestación de este calibre, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante a resaltar, que es una manifestación, es una marcha, es un proceso que es de todas y para todas, que convoca el movimiento feminista, que somos las mujeres y las feministas que hemos estado ahí, y que sobre todo la reivindicación que hacemos, que independientemente de lo que pase después y de quien se lo quiera apropiar o no, es una marcha hecha por feministas y por mujeres para las mujeres, para vindicarnos que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Sí, o sea, en ese sentido yo sí quiero recalcar un poco esto, que es una marcha organizada por el movimiento feminista. Es verdad que ahora partidos y otras organizaciones están llamando a su gente, ¿no?, y a sus bases, y nos parece bien, porque es verdad que el movimiento no llega a todas partes y hay lugares en las que la única forma de canalización es a través de un sindicato o de un partido. Pero bueno, sí que se ha conseguido bastante unidad y bastante respeto en cuanto a que den el protagonismo al movimiento, que es quien lo tiene y es quien convoca, y que bueno, las adhesiones, en las adhesiones hay gente de todo tipo, es decir, hay desde grandes partidos y sindicatos a organizaciones estatales, a adhesiones individuales, que también se puede una adherir individualmente, a pequeños colectivos que aportan lo que pueden. O sea, quiero decir que en realidad todo el mundo pone su granito de arena y que realmente al final esto es un poco trabajo en cadena y se va haciendo lo que se puede. Las adhesiones las vamos a recoger hasta el día 4, o sea que quien quiera escribir, pues puede escribir. Pueden mandarnos un correo a comunicación. Las adhesiones se recogen a través de un formulario en la web. Nada más tienes que rellenar un formulario y ya está. Y nada más, o sea, que esto es abierto, ¿no? O sea, es abierto a todo el mundo. De hecho, tenemos una carta de invitación en la web en la que invitamos a todos los movimientos, movimiento ecologista, a otras asociaciones, etcétera, para que participen y se unan también a nuestra marcha. Muy bien, pues recordamos para todas las personas, hombres, mujeres que nos estén escuchando, Marcha 7N Madrid, para adhesiones e información, y estamos todas las personas que pensemos en la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y no queramos una vida de violencias. Estamos convocadas Paseo del Prado número 18, Ministerio de Sanidad, a las 12 de la mañana, el 7N. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Laura. Y recordamos también que como Espacio Común 15M, la última asamblea que hemos tenido, hemos consensuado apoyar la manifestación del 7N, y invitamos como Espacio 15M todas las asambleas a venir con su pancarta. En el Paseo del Prado, el punto de encuentro es en la parte central del paseo, frente al Ministerio, para las asambleas del 15M, y también como Asamblea de la Plaza de los Pueblos hemos dado nuestra adhesión. Estaremos ahí con una mirada también desde otros países a la violencia de género, porque no es un problema solo de España, sino un problema a nivel global. Sí, bueno, de hecho nosotras recogemos un poco también el testigo de América Latina, de la marcha de las putas y la marcha de Ni Una Más, también Argentina, ¿no? O sea que, por supuesto, feministas internacionalistas. Sí, y que bueno, que vamos a llenar las calles, porque tenemos más de 170 autobuses llenos, confirmados, que vienen en todo el territorio español, más los aviones que vienen de las islas, o sea, que no se diga, y que en Madrid hagamos una buena acogida. Y por último decir que en asamblea decidimos asistir de negro y morado, para que seamos toda una avalancha feminista, y nada, que el 7 de noviembre nos vemos en las calles. Muy bien, mucha suerte. Gracias. We'll be right back. Sí, nada, y nada más, ya solamente anunciar pues que el día, el 7N por la noche, hacemos también una fiesta de presentación del Ladyfest Barcelona en la Sala Maravillas en San Vicente Ferrer. Ladyfest es un festival transfeminista autogestionado que en Madrid ya ha habido 4, pero se va a hacer el primero en Barcelona el año que viene, y entonces tenemos una fiesta también, porque como van a venir muchas feministas de Barcelona a la marcha, pues aprovechamos para hacer una fiesta de Lady Fest, y van a tocar los grupos Rao Pau, Wanda y la Mujer Pantera, y luego pincharán cositas Seria Sound System y Lucía Littmaier. Y nada, pues son 5 euritos nada más, y os esperamos ahí para celebrar el empoderamiento feminista. ¿Y esto es en la Sala Maravilla? Sí, en Malasaña. ¿En Malasaña a qué hora? A las 9:30. A las 9:30. Puntual. Después de la mani. Después de la mani, sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, María. A vosotras. Y también quería anunciar que el 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, en Puerta del Sol, hay una acción también a las 8 de la tarde organizada de la Asociación Belaluz contra la violencia de género, y bueno, invitan todas las mujeres a participar con ropa oscura o negra, y también llevar zapatos de color rojo, que es un poco el símbolo de la de la lucha contra la violencia machista. Y entonces esto será el 1 de noviembre, domingo, a las 8 de la tarde en Puerta del Sol. Entonces saludamos desde este espacio de Agora Sol María y Olivia, que nos dejan ahora, y seguimos aquí con Laura de África. Olivia quiere saludar los y las radio escucha de Agora Sol. Hasta pronto. Gracias a ti, María. Bien, pues continuamos en Feminismos, aquí en Agora Sol Radio, en el espacio de los jueves de 5 a 7. Continuando con más acciones y organizaciones feministas, queremos hablar con Laura de Mujeres de Negro contra la Guerra. Mujeres de Negro contra la Guerra es una red internacional de mujeres feministas, pacifistas y antimilitaristas que se reúnen desde 1988 en las plazas de cualquier ciudad. Se reúnen para hacer oír la voz de las mujeres, difundir la realidad de sus vidas en regiones en conflicto y la violencia que sufren. En Madrid también están Mujeres de Negro contra la Guerra. Se reúnen el último domingo de cada mes a las 12 en la Plaza Mayor, en El Caballo. Os invitamos a acudir, a todas las mujeres que así lo deseéis, a los hombres que quieran acompañarlas, vestidos de negro, y cada mes reparten allí en la plaza un comunicado alusivo, algo de actualidad. En fin, que es una acción de solidaridad y una red internacional de mujeres. Este año ha habido además un evento importantísimo a nivel mundial, porque los días 7 y 10 de mayo de este año se reunió el Tribunal de Mujeres de Sarajevo para algo tan importante como ha sido juzgar los crímenes que se cometieron durante la Guerra de los Balcanes en los años 90 y con un enfoque feminista. Mujeres de todos los países de la antigua Yugoslavia testimoniaron los crímenes de guerra y las agresiones que habían sufrido y que aún permanecen impunes. También Mujeres de Negro contra la Guerra convoca este año en India, importante India, el 17 Encuentro Internacional de la Red de Mujeres de Negro. Queremos leeros, comentaros los puntos del último manifiesto que han hecho Mujeres de Negro contra la Guerra en Madrid, que por supuesto también apoyan y están en la plataforma 7N y allá estarán en las calles de Madrid. Pues las reivindicaciones que hacen las compañeras de Mujeres de Negro, que a mí me parece un claro ejemplo de política de mujeres y política feminista, entre sus reivindicaciones, lo que ellas hacen hincapié es en hacer oír la voz de las mujeres para expresar sentimientos, necesidades, propuestas y alternativas al militarismo latente y a la guerra. Desmilitarizar nuestra forma de sentir, pensar y comportarnos. Difundir la realidad de los países y regiones en conflicto y la violencia sufrida por las mujeres en ello. Por otro lado, construir redes solidarias entre mujeres por encima de fronteras, etnias, religiones, y denunciar la interrelación que existe entre la militarización cotidiana local y global, y que realmente consigamos la verdad, justicia y reparación para que no se vuelvan a repetir los horrores de las guerras y las violencias. Sabemos que el cuerpo de las mujeres en las guerras son los que más sufren. Nuestros cuerpos, si día a día es un campo de batalla, los conflictos bélicos son usados como armas de guerra y lo vemos cotidianamente. Y yo creo que justamente la política, las acciones de Mujeres de Negro vindican otra manera de establecer relaciones, de estar en el mundo, que es con la política de las relaciones, de construir otras formas de relaciones posible. Y eso que decimos siempre, ¿no?, de que otro mundo es posible, pues yo creo que ellas con todo el tipo de política que están llevando a cabo es una forma muy, pero que muy feminista de construir nuevas relaciones. Solo quiero recordar que es un reto muy largo esto de las Mujeres en Negro. Yo he participado, por ejemplo, en el 91 en la caravana de paz que se ha organizado a nivel europeo a Sarajevo durante la guerra de los Balcanes, exactamente, y esta fuerza, ¿no?, de construir redes entre mujeres de diferentes países, de encontrarse en una situación de guerra y ponerse ponerse de pie vestida de negro en silencio, que es un, que la manera con la cual las mujeres de negro normalmente se manifiestan, expresan su presencia, es tan impactante, es tan fuerte, que ha generado muchísima atención. Entonces yo creo que es muy importante el hecho que de una presencia tan fuerte, ¿no?, de este tipo de movimiento, que trabaja desde más de 25 años, ¿no? Está presente, ha sido presente en todos los conflictos y sigue siendo presente en esta forma, en este silencio que es muy muy comunicativo, muy muy expresivo, muy muy fuerte. A mí me parece muy potente justamente eso, ¿no? Si cuando hablamos que los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla, las mujeres de negro lo que tienen es esa ese poder, ¿no?, de establecer con su presencia en los lugares de conflictos bélicos otra manera, ¿no?, de ver el cuerpo de las mujeres con esa dignidad que ellas irradian. Me parece algo que es completamente potentísimo. Sí, iba a deciros, recordar, en 1988 ya comenzó el movimiento Mujeres de Negro en Jerusalén, con 8 mujeres feministas y pertenecientes a la izquierda que salieron a la calle para manifestarse públicamente, pacíficamente, de negro y en silencio contra las políticas de su propio gobierno y en respuesta pacífica a la ocupación de los territorios palestinos. Este movimiento ha continuado. Mujeres de Negro en España está desde 1993 y en Madrid desde 1999. De modo que os animamos a pasaros algún domingo, el último domingo de cada mes, a las 12 de la mañana. Y aunque estéis de vacaciones en vuestro pueblo visitando otra ciudad, hay mujeres en muchas plazas a las 12 de la mañana, el último domingo de cada mes. Su página, su contacto, Mujeres de Negro de Madrid. Bien, buenas tardes. Continuamos aquí en Feminismos los jueves, este jueves 29 de octubre de 5 a 7 en Agora Sol Radio. Continuando, hemos hablado de la plataforma 7N y la convocatoria masiva de marcha estatal contra las violencias machistas en España a las 12 de la mañana en Paseo del Prado 18, Ministerio de Sanidad, el 7 de noviembre. Hemos continuado con Mujeres de Negro contra la Guerra, y sus acciones a nivel internacional y también aquí en España y en Madrid, y por supuesto apoyando la plataforma y la convocatoria 7N. Queremos continuar hablando también de una acción importantísima que ha transcurrido a lo largo de 8 meses, una caravana feminista que ha recorrido varios países desde Turquía hasta Lisboa. Comenzó en Turquía el 6 de abril, perdón, un momento, el 6 de marzo en Turquía, y recorriendo muchísimos países acabó en Lisboa el 17 de octubre. En nuestro país ha pasado por Cataluña, Oviedo, País Vasco, varias ciudades del País Vasco, Galicia, también en varias ciudades, y en varias también ciudades de Portugal, acabando en una gran concentración en Lisboa el 17 de octubre. La Marcha Mundial de Mujeres, las caravanas de mujeres, se llevan haciendo desde el año 1995. Son unas convocatorias mundiales y su lema de este año es: estaremos las mujeres en marcha hasta que todas seamos libres. Es un movimiento feminista, altermundista, que se ha nutrido de los movimientos sociales de América Latina y anticapitalista. Agrupa a un gran e importante número de organizaciones. Sus lemas de fondo, sus grandes lemas de recorrido de estas marchas mundiales de mujeres son: eliminar las causas que provocan la pobreza en las mujeres y la violencia por el hecho de serlo. Recordaros que el 70% de las personas que son pobres en todo el mundo son mujeres. Esto ya solo por sí mismo es un dato escalofriante. Las marchas mundiales de mujeres tienen varios campos de acción. Uno de ellos es defender la soberanía alimentaria y el bien común. Otro es la paz y la desmilitarización. Como hablábamos antes, con Mujeres de Negro contra la Guerra, la militarización de nuestras vidas y de nuestro mundo en el que vivimos. Queremos que eso no ocurra y vivir en paz. El trabajo de las mujeres, que va muy ligado a la paz y a su reconocimiento como sujetos activos en nuestra sociedad. Y otro eje importante, el de la violencia sobre nuestros cuerpos, la defensa del derecho al aborto, a una vida digna y libre como lo desee la mujer. Desde 1995 se han venido organizando distintas marchas a nivel internacional. Se hizo también en 2005, en 2008, en 2010 y esta que acaba de ocurrir en el 2015. Bueno, aquí estamos con nuestras compañeras de tertulia esta tarde, Laura, María Ángela. ¿Queréis opinar? ¿Habéis estado en contacto con esta marcha? Bueno, yo la marcha la he seguido un poco así de lejos. He visto luego la fiesta final que montaron en Lisboa y toda esa potencia feminista y demás. Y bueno, a mí me parece que ha sido, bueno, que es una acción maravillosa y toda esta resistencia de las mujeres. Y nada, pues un poco por lo que veníamos hablando, ¿no? Tanto de Mujeres de Negro como este tipo de acciones políticas, que es poner en el centro nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros cuidados, y sobre todo el que, bueno, pues que los cuerpos de las mujeres también establecen otras maneras de relacionarnos. Sí, solo añadir que me parece muy interesante el hecho que la marcha mundial este año hayan puesto como punto de salida una ciudad del Kurdistán turco, porque en este momento la lucha, ¿no?, del pueblo turco, y la presencia también de las mujeres en esta lucha es muy importante, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en Rojava, en Kobane, con una presencia de mujeres muy fuerte en este proyecto, ¿no?, de construcción de una práctica alternativa, ¿no?, de poder construir una manera de vivir juntas en manera diferente. Y esto también ha sido algunos de los puntos de la marcha, ¿no? Se ha hablado también, aparte de los puntos que justamente recordaba África antes, en el manifiesto era muy importante la palabra alternativa, la construcción, ¿no?, de alternativas al sistema capitalista para desarrollar una alternativa a la pobreza, pero también una alternativa a este sistema económico que nos ve como más afectada con la necesidad, ¿no?, de construir un modelo económico diferente. Y esto también ha permeado la marcha, ¿no?, porque una de las cosas que las feministas que han participado en la marcha han puesto como punto extremadamente importante es que la marcha misma quería desviarse del sistema capitalista, ¿no?, utilizando toda una red de solidaridad, ¿no?, con la acogida, con los pasajes para seguir marchando y todo esto. Entonces no solo es una palabra o una frase en el manifiesto, sino también es una práctica política misma de la marcha. Yo creo que estos aspectos son bastante interesantes para que la teoría se ha hecho acto, ¿no?, que realmente esta marcha se ha hecho estableciendo otro tipo de vivencias alternativas, anticapitalistas, porque evidentemente el capitalismo en el cuerpo de las mujeres nos mata a todas y a todos, pero a todas especialmente, ¿no?, la precarización de nuestras vidas y la feminización de la pobreza. Y es verdad eso que dices, ¿no?, que justamente esta marcha ha podido poner de manifiesto el establecer otro tipo de relaciones, de alternativas para vivir, para conocerse las que han ido. A mí me parece pues lo que tiene la potencia feminista, ¿no?, el poder darle la vuelta al mundo y desde otro tipo de construcciones de las relaciones. Sí, porque además a mí me gustaba mucho leer los comunicados que iban haciendo y en las listas de correos la solidaridad que había. Por un lado, trabajar con dos pies importantes, muy importantes desde mi punto de vista, que uno es la reivindicación política y jurídica del reconocimiento de las mujeres, como comentabais vosotras antes, como en plataforma 7N, que la violencia sea reconocida y también protegida la vida de las mujeres y los derechos de las mujeres desde las instituciones, y que no se considere lo que le ocurre a la mujer como algo de su vida privada exclusivamente, ¿no? Entonces, en las marchas mundiales de mujeres, por un lado, se exige y se quiere defender ese derecho jurídico y ese reconocimiento institucional y legal. Sabremos, bueno, hay datos por ahí, muchos datos, pero es a mí me parecía escalofriante el saber que las mujeres en la mayor parte del mundo no pueden tener acceso a sus propiedades, no pueden ser titulares de las propiedades que les pertenecen. Y eso es la base de, en parte, de su pobreza, el que, por un lado, la mujer no tiene reconocido ni el derecho a una propiedad ni el derecho a un trabajo con dignidad, ¿no? Y, por otro lado, La otra pata, la de la solidaridad entre mujeres, el apoyo generoso de mujeres que han ido recorriendo y que recorren cuando se organiza esta marcha cada vez, y acogiendo todo el mundo en sus casas, acogiéndoles en las plazas, como también hemos visto en otras marchas, no solo las feministas, como hemos visto aquí en las marchas de la dignidad o en las marchas del 15M, ¿no? Pero ese empoderamiento de las mujeres y empoderarse juntas, pues es algo muy importante, vivencial, desde el punto de vista vivencial y emocional, y desde el punto de vista de la unión política que eso generará, seguro. Y una pregunta que puede parecer que no, pero las palabras de África ahora, hablando de unidad, de solidaridad, yo quería regresar un poco con Laura, si es posible, a la plataforma 7N, ¿no? Como se decía antes, ha sido un trabajo muy largo de contacto, de trabajo entre diferentes grupos, 300 organizaciones, bueno, colectivos feministas, me imagino, uh-huh. O diferentes organizaciones han dado la adhesión y todo. ¿Hay una perspectiva de trabajo que vaya allá, más allá de la manifestación del 7 de noviembre? ¿Pensáis mantener una red, una plataforma sobre la violencia de género? ¿Qué tipo de idea o de perspectiva futura, ¿no? Para que toda la energía que se ha puesto con la preparación de la MANI pueda también ser un preludio, ¿no? De un trabajo futuro. Claro, o sea, la lucha no se debe quedar solo en una manifestación y exigir a la administración y a los poderes públicos que tienen que asumir su responsabilidad y que en muchos casos son los culpables de los asesinatos de las mujeres. Lo que se pretende con todo ese trabajo es realmente el estar exigiendo y vigilando que todas las cuestiones que desde la plataforma del 7N estamos pidiendo al Estado se cumpla. O sea, si estamos diciendo que la vida de las mujeres, su seguridad e integridad tiene que ser una cuestión de Estado, lo que tenemos que seguir haciendo, y ya no solo llenando las calles, es seguir vigilando a aquellos que nos gobiernan y a aquellos poderes públicos que realmente lo van a cumplir. O sea, es un trabajo que, bueno, es un trabajo aparte que todo el movimiento histórico, el movimiento feminista que se lleva haciendo, ¿no? Pero lo que tenemos, evidentemente, el deseo y el trabajo es seguir estando en la retaguardia para que esas exigencias se cumplan. Sí, claro. Y otra cosa, la violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado, pero también es una cuestión de hombres. Entonces, y esto ha sido un lema muy importante, ¿no?, para el movimiento feminista. En este sentido, ¿hay grupos también de hombres que se han adherido a la manifestación del 7 de noviembre? ¿Hay algo por ahí de porque, por ejemplo, yo veo que toda hasta ahora, por lo menos en todos los diferentes países, ¿no?, todas las manifestaciones contra la violencia de género son ven como protagonista a las mujeres, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento en el cual los hombres se tomen también su responsabilidad con respecto a esto, ¿no? A mí me haría mucho placer, por ejemplo, ver una manifestación organizada para, ¿no?, desde grupos de hombres contra la violencia de género, para decir no en mi nombre, no en mi género, que tomen la palabra, que tomen algo, que hagan algo. En este sentido, Bueno, entre las adhesiones de hombres igualitarios están los compañeros de AIGE que están adheridos. Y bueno, lo que siempre, desde todas las manifestaciones feministas, siempre lo que se dice que bueno, que el protagonismo lo tenemos nosotras. Y en esta igual, en el bloque iremos las mujeres y convocantes feministas. Y evidentemente, que esto es, que lo hemos comentado antes, es una cuestión de Estado, es una cuestión de Estado en cuanto el Estado y las instituciones públicas son responsables de los sujetos que habitan en esta o sea, son responsables de la integridad y la seguridad de los sujetos que habitan en esta sociedad. Ahora bien, tenemos que saber y tenemos que decir que esos sujetos que cometen las violencias contra las mujeres son los hombres. Por eso estamos hablando de violencia de género o violencias machistas, ¿no? Entonces, está claro qué pasa porque los hombres tomen otra conciencia de estar en el mundo, tomen otra conciencia de establecer relaciones. Y, por ejemplo, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió una iniciativa de los compañeros de hombres cuestionando el heteropatriarcado, un vídeo apoyando la marcha, diciendo que os queremos vivas, porque justamente es eso, el plantearse los hombres otra manera de estar en el mundo, el plantearse el poder que ellos tienen por el simple hecho de haber nacido hombres, cuestionarse ese poder, de construirlo y establecer relaciones sanas para ambos, es la única manera de poder acabar con las violencias machistas. Es decir, el Estado tiene que ofrecer seguridad a las mujeres, porque además estamos hablando también un tema de salud pública, ¿no? No es solo las mujeres que son asesinadas o las mujeres supervivientes, sino todo el núcleo familiar y de la comunidad que queda dañado cuando las mujeres son maltratadas. Pero evidentemente que los hombres tienen una responsabilidad propia, individual, que tienen que hacer algo con eso. Claro, pero yo entiendo que las convocatorias feministas están abiertas, son para hombres y mujeres. Lo que nos gustaría a todas es que hubiera más hombres en las manifestaciones. Y ahí está, pues, quienes van y quienes no van a las convocatorias en defensa de la igualdad. Es decir, que yo cuando, de todas maneras, también quería decir que cuando se habla de que el Estado asuma su responsabilidad, no es solo, lo entiendo, la responsabilidad sancionadora, sino que el patriarcado y el machismo no es una cuestión individual de que los hombres se lo trabajen solo, digamos, como un proceso de desarrollo en igualdad, que también es bueno hacerlo, tanto hombres como mujeres, sino que también el Estado sea responsable, por un lado, de legislar normativamente. Es decir, hay una legislación laboral, una legislación escolar, la asignatura de igualdad ya no está en los colegios, que hay muchas acciones, claro, hay no creo que sea solo por los recortes, es por una ideología que claramente no considera que sea prioritaria una educación en igualdad. Los recortes pueden ser la excusa para haber dicho que se quita esa asignatura, ¿no? Pero que ahí el patriarcado es institucional, es económico, tiene muchas ramas, teje muchas redes en la sociedad y hay que actuar a muchos niveles. Las mujeres, mientras no sea la igualdad un objetivo del conjunto de la sociedad, pues lógicamente también tejen sus redes feministas. Y yo os quería decir que tenemos aquí en Europa hay poca información, pero esta marcha mundial de las mujeres está teniendo muchas repercusiones en otras zonas del mundo también. No es solo esta la gran caravana feminista, que es lo único que hay en los medios, y está muy bien que lo haya, pero en junio se hizo un encuentro regional en Nairobi y participaron nada más y nada menos que 7 importantes países africanos: Kenia, Uganda, Sudán, Etiopía, Burundi, Tanzania y Ruanda. Todos podemos acordarnos, todas y todos, de los conflictos y las guerras que ha habido en estos países, en algunos de ellos, que han sido verdaderos crímenes de guerra para las mujeres, lo que se ha cometido allí. Y se han cometido incluso por organismos internacionales. decir que esto es un movimiento feminista importantísimo en estos países. Y en septiembre también hubo una caravana de mujeres en Quebec. Y en octubre ha habido un encuentro, el cuarto encuentro regional de las Américas, en el mismo sentido, de una marcha mundial mesoamericana feminista. Es decir, que yo pienso que hay que ser, yo por lo menos soy optimista, es decir, las mujeres se organizan, los hombres lo apoyan y tienen, esperemos, cada vez más una conciencia de vivir en igualdad, y a ver si somos capaces entre todas y todos de construir un mundo mejor, que es lo que querríamos. Sí, bueno, yo quería puntualizar cuando hablábamos de, bueno, del apoyo o de, ¿no?, de los compañeros en las vindicaciones feministas. A ver, está claro que, bueno, un poco con vistas a la marcha de contra las violencias machistas, es importante, ¿no?, lo que decía antes, el poder que el patriarcado y que esa sociedad ofrece a las personas que han nacido hombres, ¿no? Porque violencia no es solo que un señor mate a su mujer. Violencia es los continuos ninguneos que sufren las mujeres por ser mujeres, que no se les otorga de autoridad, que las mujeres cobren menos, la ocupación del espacio público por parte de los hombres, la manera de relacionarse con sus cuerpos, el acoso callejero, o sea, todo ese tipo de violencias que no hemos hablado, pero que es importante que siempre digamos que están invisibilizadas, son las que están en la base de la pirámide de la violencia. Son los que llamamos micromachismos, que bueno, que no son tan micromachismos, que hacen que los hombres se construyan su propia identidad de poder sobre la otra mitad de la población, que no lo ven como sujetos, sino como objetos. Entonces, eso es muy importante y eso es parte del trabajo que tienen que hacer la otra mitad de la población, que son los sujetos varones. Claro. Yo creo que en este sentido sí, que los hombres tienen un camino que hacer. Yo creo que, por ejemplo, para, por lo menos, bueno, yo hablo como una mujer de mi edad, ¿no?, que ha hecho un camino de todo el tema de la autoconciencia, ¿no?, de los grupos feministas en los años 70 y todo esto. Yo creo que como mujeres este trabajo lo hemos hecho. Lo hemos hecho y se ha desarrollado muchísimos, ¿no?, en décadas. Yo creo que también hay un trabajo autónomo que la otra mitad de la población tiene que hacer, que sea no solo marginal, ¿no?, de pequeño grupo de hombres, porque sí lo sé que hay, ¿no?, pero actualmente son pequeños. Todavía no ha generado un pensamiento, una reflexión, una producción filosófica o importante, ¿no? Entonces, este camino sí que lo veo, sí que pienso que se tiene que hacer. Claro, o sea, evidentemente cuando antes hablábamos de las mujeres de negro, ¿no?, que promulgan la desmilitarización de la sociedad, claro, esto es muy importante porque las guerras son construidas por hombres. Hay un simbólico masculino patriarcal que está ahí, pero que está muy interiorizado. Entonces, eso es un trabajo propio y es un trabajo que hay que deconstruir, sin olvidarnos del neoliberalismo y el capitalismo, que nos está diciendo que todo lo puedes conseguir, que todo lo puedes consumir, y ahí es cuando entran los cuerpos de la otra mitad de la población, de las mujeres que vivimos en desigualdad y que pueden ser mutilados, consumidos, maltratados, etcétera. Entonces, bueno, eso es claro, evidentemente no podemos vivir en igualdad si hay una mitad de la población que no nos está viendo como sujetos en igualdad de condiciones, en igualdad de deseos y en igualdad de derechos. Claro, porque también somos diferentes y tenemos que vivir esta diferencia y concienciarnos de esta diferencia, y también hay un trabajo de desaprendizaje, no solo de aprendizaje. Claro, sí, y además recogiendo eso que dices de la diferencia, que me gusta mucho, no es vivir en igualdad. O sea, claro que tenemos que igualdad de derechos, es reconocer la singularidad del otro, la diferencia del otro, la diferencia entre todas las de las mujeres, que somos únicas y singulares, de igual manera que cada hombre es único y singular, y poder establecer una convivencia con las diferencias de cada cual. Eso es. Bueno, Laura, muy interesante todo lo que estás contando. ¿Y quieres añadir algo más respecto a la convocatoria para de la plataforma 7N? Yo creo que podemos todo lo que hemos estado pasar hablando un poco de música y después vamos con todas las convocatorias y vamos a recordar todos los contactos y todo. Genial. Muy vale. Bien, vamos. Bueno, y desde el espacio Agorazo Radio 15M vamos con las convocatorias. Este fin de semana también, en la próxima semana, tenemos un montón de acciones e iniciativas aquí en Madrid. Entonces vamos contando, empezamos mañana, viernes 30 de octubre, Guerrero de Luz nos invitan a una fiesta mexicana para el Día de los Muertos en la Tabacalera. Ahí vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 10 con altares alternativos, reivindicativos. Van a participar las compañeras de Ayotzinapa, la plataforma Ayotzinapa 43, también compañeras de la Plaza de los Pueblos, compañera de Palestina Toma la Calle. Entonces invitamos a todas quien quiera a participar en esta fiesta con música en la Tabacalera. Mañana viernes 30 de octubre, Tabacalera Embajadores 53 en Lavapiés. El sábado 31 de octubre tenemos dos encuentros importantes. Uno a las 12 en Puerta del Sol, Abraza Palestina, Indígnate contra el Genocidio. Desde el principio de octubre vamos viendo que más de 64 personas palestinas han sido asesinadas en incursiones violentas de Israel en Gaza, en Cisjordania. Entonces se han hecho iniciativas, manifestaciones de solidaridad con la lucha de resistencia del pueblo palestino. Esto del 31 de octubre, sábado a las 12 en Sol. La idea es de estar ahí en Sol y pedir abrazos en solidaridad con la lucha de resistencia palestina. Se puede participar también desde donde sea. Lo importante es tuitear foto de abrazos a Palestina con banderas o con lo que queráis, usando el hashtag Abraza Palestina, así como lo digo, Abraza Palestina, Twitter. Se puede postar foto en el evento en Facebook, buscar Palestina Toma la Calle. El evento es Abraza Palestina, Indígnate contra el Genocidio. Siempre el 31 de octubre, sábado, en Puerta del Sol a las 6, hay una concentración, una manifestación de Atocha Sol, no más juicios políticos contra Euskal Herria. Entonces, una invitación también a participar a esta manifestación. El 1 de noviembre recordamos que tenemos dos concentraciones, una a las 6 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en Plaza Provincia número 1, al lado de Plaza Mayor en Madrid. Solidaridad con Turquía y Kurdistán a las 6 de la tarde, mientras a las 8 de la tarde, siempre en Puerta del Sol, tenemos la concentración de la Asociación Belaluz contra la violencia de género. Se recuerda la invitación a participar con ropa oscura y con zapatos de color rojo. Esto en preparación a la grande marcha estatal del 7 de noviembre. El 2 de noviembre, asamblea abierta a todos los colectivos de No Somos Delito en La Morada, en el Centro Social Autogestionado de La Morada, a las 7 de la tarde. Y el próximo espacio común 15M se reúne siempre en Puerta del Sol el 22 de noviembre, domingo, a las 12 de la tarde. Y recordamos una vez más el 7 de noviembre. Pues nada, llegamos el sábado que viene a las 12 de la mañana en el Ministerio de Sanidad para la marcha estatal contra las violencias machistas. El recorrido es Sanidad hasta Plaza España. Y bueno, aprovechamos para quienes quieran participar en la performance que se va a hacer de Woman in Black, para las mujeres que quieran venir, que estén sobre las 11 así. Y bueno, recordar nuestras redes, marcha7nmadrid.org, el grupo de Facebook marcha7nmadrid, Twitter @marcha7nmadrid, nuestro correo de comunicación 7 con número noviembre @gmail.com. Y nada, pues desde aquí daros las gracias por invitarme a mí y a María, mi compañera. Pues eso, decir que estáis todas y todos invitados, que bueno, que es una marcha que pretende aglutinar todas las sensibilidades, desde los colectivos políticos más autónomos hasta organizaciones de mujeres, pues bueno, pues con otros estares, que yo creo que eso es lo importante, la diversidad del movimiento feminista, la diversidad de las mujeres, y que nos podamos dar cita el sábado que viene, vaya, a las 12 de la mañana. Y recordar que las adhesiones están abiertas y hay un formulario en la web, madrid7nmadrid.org, hay un formulario donde todavía, hasta el 4 de noviembre, se puede dar la adhesión a la marcha del 7. Eso es, gracias. Muy bien, muchas gracias. Plataforma 7N, transmítelo a toda la organización de la plataforma, que está haciendo un trabajo ingente, y lo difundiremos por todas las redes, y que sea un éxito rotundo. Muchas gracias. A vosotras. Y recordar también la invitación del Espacio Común 15M a todas las asambleas 15M a venir con las pancartas el día 7 de noviembre en la parte central del Paseo del Prado, frente a la puerta del ministerio. Recuerdo, bueno, saludo a África, gracias por venir, saludo a Laura, a María que ya nos ha dejado. Recuerdo que este espacio es un espacio libre del espacio común 15M, autogestionado. Si queréis autogestionar una transmisión en este espacio todos los jueves de 5 a 7, podéis poner en contacto con nosotras 2015m.mayoglobal@gmail.com. Para poder encontrar el Espacio Común 15M en Facebook con Espacio Común 15M, informaciones en madridtomalaplaza.net, en Twitter somos @mayoglobal. Bueno, entonces nos vemos a nuestra próxima asamblea, repito, el 22 de noviembre en Puerta del Sol a las 12 en La Ballena. Saludos, gracias César y gracias a todas. Here comes the press. No, but my boy, just my disorder. Diagnosis, please. What's wrong with that girl? She's ill. No, she's sick. A little bit for me, a little bit quiet for the MC. A little bit for me, make way for the SOB. A little bit for me, now shut your mouth for the EMC. A little bit for me, right now it's the SOB. Mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. Cuando va tengo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, maná, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quiere matar. I'm in my zone, no travel cut. We above Medellin, didn't mean Panama. Honey, we eating, so I'm like Alicot. Slicker than Greece, no Malia. Me, I sink ships like Panama. See where the valley's up, G's wanna Akia. Sweet like a janitor. Put you in the frame and just shoot like a camera. Me, I go on, stamina. I don't want politics, no States Canada. Got a more positive, like an AIDS carrier. Like I ain't badder than a bag of rap badgers. Tryna blag a little grammar, did I stutter, did I stammer? Grown folks swagger, I'm so no Gallagher. Looking like a challenge, now they looking back in anger. I'm a hooker for a banger, F it up just for a bag of motivation. They'll be buzzing when I touch them operation. Blue, it's all go-go. Yo-yo, I spit bars like a beast, that's my mojo. Resurrected, top selected. I make the beat shake like an epileptic. Tick, tick, tick, tick, I think I'm going off. I'm showing off like watch me. I throw them off and I can read out fake, that's my sixth sense. Chew them out, the more love like split in. I do my own thing, they ain't me. Let's get that real straight now, GHD. You can hear me on one extra, DAB. To put me on top of everything, BAT. I'm BAD, from the top down to the soles, from the crown to the toes. I'm astounding. Games right now, checkmate. So rhyming has never been a chore. Try your ting, then you'll find how I like a mix of raw. Firing more balls than right you on a war. No, Ness didn't really think so. I am in my element, I'm dead in them more. With my pad and pen, sure, you can dabble in. You don't wanna end up in beef, babe, come on. Whatever tune I'm on, they pull out. Just like a guy with no dom on. Hold on, you might not believe me. Girl, I'm females in the scene, we running the ting so long. Even on my one, I can hold it up. Jog and shoulder on my ones, and I'll stay focused till I got a one. Kept it. Imagine I murder, harder than erected. Take it to a limb further than expected. We are on the next tip. Females in this ting, gotta accept it. Next tip. Laddy laddy, we like to party. We don't cause trouble, we don't bother nobody. Where? And when we rock up on the mic, we rock the mic. Right! Lardy-dardy, rocks came to party. Rolling like a Harley while I'm smoking like a Marley. Sipping on Gavassi and it's flowing through my body. I'm just trying to make some paper like I'm part Illuminati. I'm an animal, walking my safari. Got the game up in my palm and I'ma play it like a Atari. No, Barbie, I'm hotter than wasabi. Go harder than these other chicks are glassy through them like Bulgari. Frames, I roll triple X, yeah, forget other names. I can be sexy, but still I like to change. So, la-di-di-di-da-di-da. I'm better than a boy named Diddy. Run the city like a unit led by Diddy. Rah. Yeah, it's really that. Tougher than Nigerian hair, I need a mealy, you should give me that. Times three without the wheelie, talk harder without the skinny. Rolling fugs in a bikini. I used to roll with terror back in 08. So now I'm with the Simmons sipping rosé. I've come a long way from the old days. I still get a bit of hate, but it's okay. I go straight, why they go straight? Good and I kill them like OJ. When I show great, grip on my blip on my don't play. Make them rotate. Now wear the crown, I tear it down in my own way. They go great, show hate, cause I'm a killer. I leave them in the gravel pit like gold spits. Make them drop to the floor like a snowflake. Make your jaw drop, make you rot like old age. I'm a war god, hook you up like a volcano. No, I don't act no soze. So I see ya, wouldn't wanna be ya. You ain't in my class, baby, get no grade. Laddy-daddy, I came to party. So baby, move your body if you wanna get it started. Look around here, we don't drink the lager or Bacardi. Around here, we don't wear a money over Hardy. From a Hardy, have the money for the guns and everybody. Since my balls are very solid, so solid, MC Harvey, let me stop it. Make some room, because I boom, boom, shake, shake the room. Yeah, I'm tiny tempering the tune. They all go quiet when I'm entering the room. Shh, I stop the beat when Al talks. I leave them leaning, like how crabs walk. Damn, I got a bag of rhymes. That will lick your head round like I'm doing dirty wine. Like I'm fine for one of a girl that does it, because I might just take it old school.